Podemos pensar el miedo como una respuesta frente a lo misterioso, al no saber. El miedo es un afecto, y ahí viene esa sensación de estar afectados cuando aparece el miedo. Cuando pensaban en estas cuestiones que ustedes plantean, pensaba que estamos inmersos además en un contexto de pandemia, y cómo influye este contexto en nuestros miedos. También el miedo lo podemos pensar como un vehiculizador para lograr ciertos avances, nuevos procesos de individuación y separación. Pensemos juntos en ejemplos de nuestra vida diaria, como un niño se larga a caminar, por ejemplo, que puede estar el miedo, pero una vez atravesado aparece el placer de la exploración. Enrique Pillon-Rivière trabaja que ante lo nuevo sí aparecen dos ansiedades, dos miedos básicos, ¿no? Que son el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Podemos pensar miedo a qué pérdida y ataque de qué. La pérdida es a la pérdida de lo conocido, a lo que tenemos. Y el ataque es a lo nuevo, ¿no? Aquello que no conocemos, desconocido, a lo que puede venir. Podemos pensar que lo traumático con relación al miedo, lo podemos pensar y vincular a un factor cuantitativo. ¿Cuánto de este miedo podemos soportar antes de que se transforme en angustias? Y en este sentido, un impacto que puede producir consecuencias indeseables para el sujeto, ¿sí? Es justamente que ese miedo no pueda ser tramitado. El miedo no es patológico de por sí. Podríamos diferenciar el miedo de la angustia y del terror. El miedo le pone un nombre, aunque a veces no sea tan claro. En el miedo falta la característica de la angustia, que sería aquello que no podemos nombrar, ¿sí? En la angustia, en el sentido de que no nos sentimos acorralados ni estamos implicados o concernidos en lo más íntimo, como en la angustia. El terror más asociado a lo siniestro. En el cine o en la literatura de terror tendrán ejemplos de algunos directores como Hitchcock, que saben usarlo también. Podemos ver cómo lo familiar se vuelve algo extraño y pensamos en el terror, además, cuando nos encontramos en un peligro sin estar preparados. Y ahí podemos pensar que lo que aparece como traumático es el factor sorpresa.